corazón se irá conmigo. Quiera o no quieras, se irá donde yo lo diga. Quiera o no quieras, tu corazón se irá conmigo. Quiera o no quieras, se irá donde yo lo diga. Quiera o no quieras. Oh, oye, te irás conmigo. Que a partir de hoy seas mía sin dudar, porque yo solo soy tu dueño, lo decido aquí nomás. He dado yo mi libertad y alguna lágrima con cada beso dejé pasado sin recuerdos, solo por quererte más. Por todo lo que yo te di, tengo el derecho de quererte así. No admito ya ningún reproche, no he de discutir. Tu corazón se irá conmigo, quiero o no quieras, se irá donde yo lo diga. Quiero o no quieras, tu corazón se irá conmigo. Quiero o no quieras, se irá donde yo lo diga. Quiero o no quieras. Y vente conmigo que haremos. Uy, uy, uy. Yo solo soy tu dueño, lo decido aquí nomás. He dado yo mi libertad, alguna lágrima con cada beso dejé pasado sin recuerdos, solo por quererte más. Por todo lo que yo te di, siento el derecho de quererte así. No admito ya ningún reproche, no he de discutir. Tu corazón se irá conmigo, quiera o no quiera. Quiera o no quieras.